Sintonizas Territory Mac. En torno al iPhone han nacido muchas iniciativas relacionadas con la creación fotográfica y cortometrajes, desde concursos a certámenes, pasando por toda la comunidad de creativos que difunden en la red sus tendencias. Si tú también eres aficionado a realizar creaciones visuales con tu iPhone y quieres mejorar tu técnica, no dejes de escuchar Territory Mac. Ahora vamos a hablar del arte de la iPhonegrafía, un libro que te explica todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo tu iPhone. Conectamos en Madrid con Álvaro Díez, manager, director y cofundador de IllusBooks. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes, Jaume. Se trata de un libro con técnicas para mejorar nuestras fotografías y vídeos con el iPhone. ¿Cuáles son los principales contenidos del arte de la iPhonegrafía? Sí, el libro se divide prácticamente en 7 capítulos. Empieza con nociones muy básicas sobre la cámara, la organización de las fotos, cómo acceder a ellas, cómo guardarlas, compartirlas. Y de ahí pasa después a las herramientas que te permite un poco ampliar la creatividad y el tratamiento de las imágenes. Y a partir de ahí, el siguiente capítulo sería cómo potenciar tu creatividad, o sea, cómo abrirte los ojos y cómo empezar a fotografiar y elegir entre las fotografías que tienes. Después de esto te cuenta cómo fotografiar sensaciones, o sea, desarrollar la creatividad con el móvil. La autora parte del concepto de que, bueno, el móvil es un elemento que forma parte habitual de lo que sueles llevar en el bolsillo, y a partir de ahí te ayuda a encontrar, dentro de las situaciones, a encontrar tu foco y a encontrar después de esto las aplicaciones con las que puedes tratar tus fotografías y darle un nuevo enfoque creativo a las fotografías que hacemos habitualmente con el móvil. Para terminar, después de esto, crea una comunidad. Dentro del libro aparecen una serie de páginas web y de correos y demás para compartir fotos, para compartir ideas, todo relacionado con el iPhone. O sea, ellos parten de que es un elemento creativo de primera índole y que además es algo que llevamos en el bolsillo habitualmente, que nos permite no solamente fotografiar a nuestros familiares y acontecimientos y demás, hacerlo de una forma creativa. El libro se compone de más de 160 páginas y es todo ilustrado. ¿Cómo nos ayuda a mejorar nuestras capacidades como fotógrafos? Trata de explicarlo de una forma muy sencilla y muy accesible, partiendo de la simplicidad del dispositivo para disparar las fotografías. A partir de ahí nos da una serie de aplicaciones que están en la tienda de Apple o que incluso dentro de nuestro móvil, que nos permite ser, con la misma imagen, ser mucho más creativos, o sea, presentarla de otra manera, más profesional o diferente a lo que es la fotografía. Y son pues una serie de herramientas que te permiten, desde un Photoshop Express a un retoque rápido, a organizarlas, o sea, un montón de posibilidades. Álvaro, ¿qué puedes decirnos de su autora, Stephanie Roberts? Stephanie Roberts es una especialista en temas fotográficos, tiene varios premios, ha ganado algunos documentales y compagina encargos de clientes como este libro que ha hecho para nosotros, y ha estado en proyectos en Tanzania, en Nepal. Trabaja con un montón de gente y ha editado un montón de libros de fotografía, precisamente para Sterling, que es una empresa americana a la que nosotros hemos comprado los derechos, que aparece dentro del grupo IllusBooks, y trabaja fundamentalmente en la red. Ella tiene varios premios y está especializada sobre todo en fotografía creativa rápida. Y sabemos que este libro ha tenido mucha aceptación porque nos comentabas antes de entrar en antena que actualmente está agotado. Sí, nosotros en la editorial está completamente agotado y estamos ya de hecho haciendo la reimpresión del mismo. Esto no quiere decir que en las tiendas no haya libros, pues en las tiendas nuestros grandes clientes pueden tener libros. Pero el libro, la primera edición que en España se componía de 8.000 ejemplares, se ha agotado prácticamente en mes y medio, 2 meses. Pero vamos, en breve, en un mes, mes y medio, estará otra vez la reimpresión en todo el comercio, o sea, además en nuestra editorial. Sabemos que estáis preparando un libro sobre el iPad. ¿Qué puedes contarnos? Sí, es un libro similar a este del iPhone. En principio está en una fase de traducción y elaboración, es de la misma autora, de la misma editorial americana, y está un poco en fase de traducción, maquetación y demás. Nos interesa muchísimo, y además pensamos que parte de nuestros libros, que son todos libros ilustrados, el iPad le da otra dimensión, y esto sería un poco conjugar lo que es la empresa en sí con la tableta. O sea, que pensamos además que en un futuro no muy lejano nuestros libros se puedan vender para este tipo de aplicaciones. No en formato papel, sino en formato también digital. Y atención, amigos, porque a partir de esta semana ponemos en marcha un concurso en el que, por gentileza de Ilus Books, vamos a sortear entre todos los participantes 3 ejemplares de este libro de Stephanie Roberts, titulado El arte de la infografía. Esto es estupendo, Álvaro. Sí, quería decirte una cosa. El libro tiene un formato similar al teléfono. O sea, se ha querido hacer este formato. Es algo también un poco visual. Si quieres participar en este concurso, puedes hacerlo a través de nuestro Twitter, en Facebook o enviando un correo electrónico a esta dirección, concurso@territorymac.com. Álvaro, muchas gracias por presentar en Territory Mac el libro El arte de la infografía. Gracias por hacernos un hueco, porque sabemos que estás terminando detalles de la Feria Liber 2011 en Madrid y esta semana estás de lleno en la Feria de Frankfurt. Sí, nada, muchísimas gracias a vosotros. Os recuerdo que el libro está disponible prácticamente en todas las librerías del ramo y, bueno, y en sus páginas web. Así que nada, podéis conseguirlo en cualquiera de nuestros clientes, no hay ningún problema. Sintonizas Territory Mac.